los reclamos son varios, pero todos coincidimos en uno principal que tiene que ver con que identificamos básicamente que la gobernadora de la provincia está intentando en 2019 producir un nuevo recorte en los salarios de más de 300.000 estatales de la provincia. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes sabrán que hace poquitas semanas el gobierno provincial cerró un acuerdo con los gremios docentes de la provincia, que representan a los docentes alrededor de la mitad de los estatales provinciales, somos 600.000 en total, y en ese acuerdo se contemplaron dos cuestiones centrales que tenían que ver con la cláusula gatillo para 2019 y con una recomposición de la pérdida salarial que todos los estatales tuvimos en 2018. El resto de los gremios estatales estamos planteando a la gobernadora que queremos garantizar esos dos pilares que tiene que tener una propuesta salarial para todo el Estado, y hasta el día de hoy los funcionarios del gobierno provincial vienen manifestando que no va a haber una propuesta similar a la docente para el resto de los estatales y sostienen una política salarial totalmente diferente. Primero, que no tiene cláusula gatillo para todo el año, sino solo para el primer semestre. Y segundo, que no contempla ninguna recuperación de los más de 15 puntos de pérdida salarial que tuvimos todos en 2018. Pablo, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, te habla de este lado también. Hace semanas, meses, hacemos una entrevista a una compañía de Sicop que también hablaba de esta alianza que se viene dando en las calles, ¿no?, entre judiciales, Sicop y trabajadores del Estado, que además de las problemáticas, ella planteaba que además de las problemáticas salariales, también hay una problemática muy grande en infraestructura, en políticas públicas relacionadas a la posibilidad de llevar adelante los trabajos. ¿Cómo afectan este abandono de parte del Estado de la provincia a judiciales? Mira, nosotros en el conflicto que estamos llevando a cabo y en la paritaria que pretendemos abrir, llevamos tres reclamos, en particular los judiciales, que tiene que ver el primero con el eje salarial, que lo comentábamos recién, el segundo con la crisis de infraestructura que tiene el sistema judicial, que es la misma que atraviesa a los hospitales y a las escuelas de la provincia, y el tercero tiene que ver con que el gobierno provincial hace 2 años y medio decidió congelar los ingresos a planta permanente en el Poder Judicial. Lo mismo ocurrió en el resto del Estado. Y esto último lo que viene produciendo es un colapso de todo el sistema, producto de una demanda que crece todos los días, con una planta totalmente insuficiente para hacer frente a esa demanda, y que produce, en primer lugar, una enorme sobrecarga laboral sobre los que trabajamos en el sistema, pero en segundo término, una incapacidad para dar cuenta de esa demanda, y lo que produce que el tiempo de resolución de las causas se vaya ampliando, y que aquellos dispositivos que están preparados para atender cuestiones sensibles, como es los casos de violencia de género, todas las situaciones, por ejemplo, de niñez y adolescencia, estén totalmente resentidos y se produzcan situaciones de riesgo permanente, producto de que cada día vienen decenas de miles de personas al sistema judicial que no pueden ser atendidas adecuadamente porque no hay personal, porque no se crean dependencias, y además, como decíamos antes, porque los edificios en los que trabajamos se están cayendo literalmente a pedazos. No, la realidad de los trabajadores judiciales no escapa a la realidad, a esta farsa de preocuparse por la educación, pero tener escuelas que se caen a pedazos, preocuparse por la salud, pero también tener hospitales a pedazos, lo mismo con preocuparse por la justicia, ¿no? Así, un gobierno que siempre habla de lo importante de que se cumplan las leyes, de la justicia y demás, pero la realidad del sector judicial es otra. Sí, nosotros creemos que es imposible separar el reclamo laboral de la cuestión de cómo se presta el servicio, en el caso nuestro, en uno de los tres poderes del Estado y en un sistema como el sistema judicial, que tiene la función prioritaria de garantizar derechos a 17 millones de personas. Es imposible que ese sistema funcione si no hay trabajadores bien pagos, es imposible que funcione si los edificios no son seguros y adecuados, y también es imposible si no tenés la cantidad suficiente de empleados, de trabajadores sociales, de psicólogos, para poder atender esa demanda. Por eso nosotros no creemos en estas visiones que dicotomizan el reclamo de los trabajadores y que ponen como prioridad el servicio del Estado, porque en general nosotros entendemos que van de la mano, y además afirma del todo, porque los trabajadores y las trabajadoras hacemos un esfuerzo en muchos casos sobrehumano para poder hacer frente a la demanda, teniendo en cuenta, por ejemplo, que nosotros los judiciales y las trabajadoras judiciales tenemos una jornada de 6 horas diarias, pero que en los hechos esa jornada se extiende a 7, 8 y a veces a 9 horas, porque no alcanza el tiempo para poder despachar y resolver las causas que entran todos los días a los tribunales. Pablo, ¿cuándo, digamos, a qué hora van a estar movilizando? Y más allá de que no es la primera vez que hacen esta movilización, que esto ya venías comentando, ¿cuáles son las expectativas que tienen con esta movilización y si hay un plan de lucha continuado con esta coalición que se fue formando entre la CICOP, ATE y la OJB? Sí, una aclaración previa tiene que ver con que la construcción de unidad que venimos llevando a cabo con tanto con la CICOP como con los compañeros y las compañeras de ATE, también se vino desarrollando con los gremios docentes de la provincia, claro, que por supuesto en esta instancia no están participando porque tienen su paritaria y su conflicto encauzado. Pero esta fue una continuidad en estos 4 años de gobierno, donde un conjunto de sindicatos identificamos que desde el momento uno de asunción de este gobierno se iban a llevar adelante políticas que iban en contra, primero de los trabajadores y trabajadoras del Estado, pero después en cuanto a la destrucción del sistema estatal en general. Empezamos a articular medidas, a definir estrategias, a pensar acciones en común, y lo que viene ocurriendo hoy y seguramente va a seguir pasando es parte de una continuidad que viene por lo menos desde el principio de 2016. Hoy estamos concentrando en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, cerca de las 11 de la mañana, y de ahí nos vamos a movilizar hacia el Ministerio de Economía, donde vamos a terminar con un acto que esperamos que sea multitudinario, donde además de estos 3 gremios que vos comentabas, judiciales, la CICOP y ATE, se está sumando también el sindicato representativo de los trabajadores y trabajadoras de obras públicas, y también esperamos que se sumen algunos otros sectores que, si bien sus conducciones de sindicatos no están llevando adelante la pelea, también se sienten afectados por esta política que hoy, como decíamos al principio de la entrevista, amenaza con producir un nuevo recorte de salario tan significativo como el del año pasado, porque nosotros recordemos que la propuesta que hoy está vigente para el resto de trabajadores del Estado es una propuesta que solo garantiza cláusula gatillo para el primer semestre y en total está proponiendo una oferta salarial de no más de 25-30%. Si tenemos en cuenta que la inflación para este año, en este momento la interanual está en el 55%, la pérdida salarial para este año, si no se cambia esa política, va a ser enorme. Así que en este contexto es que esperamos que la movilización de hoy sea muy importante, y en la medida de que no haya un cambio en la política salarial y general en cuanto a las paritarias de este gobierno, seguramente en las próximas semanas nos va a encontrar con nuevas medidas de fuerza.